una mocha moña pinta, le dijo a la colorada, vámonos para mi tierra a pasar la temporada. Pobrecita guacamaya, ay qué lástima me das, se acabaron las pitayas, ahora qué comerás. Se acabaron las pitayas, ahora qué comerás. Pobrecita guacamaya, ay qué lástima me das, se acabaron las pitayas, ahora qué comerás. Pobrecita guacamaya, ay qué lástima.